que es un sector que siempre fue rentable, que tuvo una altísima rentabilidad, de repente viene un gobierno, el gobierno malo, del presidente Kirchner o la presidenta mala, Cristina Fernández de Kirchner, que quiere apropiarse de una rentabilidad que venía de mucho tiempo en el sector. No hay crédito, así que todo ese tipo de altanería muestra que nuestro gobierno está en una... se comunica muy mal. Así que hay que meterse adentro y cambiarlo. Y le vamos a poder decir entre 10 y 20 años que en el 2008 nos plantamos en la ruta y le cambiamos el destino a la Argentina. Nosotros lo vamos a poder decir. Ustedes lo van a poder decir. Nosotros vamos a seguir luchando, amigos. No vamos a aflojar. No vamos a aflojar nunca. Porque esto lo tenemos que cambiar desde acá del interior. Desde allá no lo van a cambiar. Nadie lo muestra. Nosotros lo vamos a cambiar. Yo les pido que en nombre de las instituciones, en nombre de la calidad institucional, en nombre del pueblo, en nombre de todo lo que les ha tocado vivir a los argentinos, recapaciten un poco. Por eso yo quiero convocar a todos los argentinos al diálogo, pero fundamentalmente al sector. Todavía corta caminos algunos que todavía no han levantado la medida de fuerza. Yo le pido humildemente, como presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, levanten el paro para entonces sí dialogar. De ahora en más, minga nos vamos a poner de rodillas, minga nos vamos a poner, minga. En nombre de estas cosas, anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto, tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo. Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático. Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley. ¡Acá estamos nosotros! ¡Acá está la democracia! ¡Señores, senadores nacionales, los que están indecisos! Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se cae la 125 y para el ciudadano común que no conoce el campo pensó que lo habían solucionado el problema. Y la verdad que no han solucionado nada, el problema se lo sabemos nosotros y le queremos avisar a la gente. Así que por eso fuimos a un paro agropecuario de las cuatro entidades. Bien, como si el tiempo se hubiera detenido y el recuerdo de la historia fuera para atrás, estamos otra vez con una protesta del campo, que está centralizada siempre en los lugares más significativos, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba. Con el tipo de cambio actual, con las condiciones de costo, y con este reacomodamiento de precios internacionales, si no se modifican pautas, volvemos otra vez a la misma situación que los 90, y si además el clima no ayuda, peor todavía. Que le pidan a Bergoglio que rece más fuerte y que haga llover más. Nosotros no podemos manejar las nubes. Pero más allá de la anécdota de Kun, que a quien no hay que darle más importancia que la que tiene, por aquello de que no hay que dar más por el pito que lo que el pito vale. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Volviendo al tema central, estas son jornadas históricas, aunque sean 6 días, porque son las que están señalando y advirtiendo que dentro de 1 año, 2 años, 3 años vamos a estar pagando las consecuencias de productores descapitalizados, de productores endeudados en las cooperativas o en el Banco de la Nación otra vez, y de productores que van camino otra vez a ser inviables. Carlos Chepi afirmó que el paro agropecuario no ayuda a construir un proceso de diálogo. El secretario de Agricultura dijo que se está trabajando en una serie de pautas para presentarla a la mesa de enlace. Si el gobierno provincial y el gobierno nacional no toman en serio nuestro reclamo, sin duda, donde están las cenizas va a haber brasa muy poco tiempo, eso va a ser así. Pero le digo al señor gobernador y a la señora presidenta que si volvemos a la ruta, ustedes van a ser los responsables. Si volvemos a cortar ruta es porque ustedes quieren que volvamos a cortar ruta.